por lo que una vez identificado fue conducido a la Ciudad de México. Pepe Grillo, en la crónica de hoy. El senador priista Carlos Lozano pedirá licencia en el Senado para competir por la candidatura a gobernador de Aguascalientes. Lo hará el 19 de enero y ese día lo anunciará a sus paisanos en el Teatro Aguascalientes. Lozano es señalado ya como la carta fuerte del PRI. Es el mejor posicionado en las encuestas gracias a su trabajo en el Estado. El PRI va por el rescate del Estado, gobernado ahora por el PAN. Frentes políticos.